Soacha, nuestra ciudad hermana. Tenemos muchos sitios en donde una calle divide a Bogotá y a Soacha, de manera que somos lo mismo, la misma familia. Necesitamos resolver los problemas juntos. Es impensable que se resuelva el problema de seguridad de Bogotá sin resolver el problema de seguridad de Soacha. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que lograr que haya buenos servicios públicos en Soacha. Tenemos que lograr que muchos niños de Soacha incluso puedan estudiar en colegios en Bogotá. Tenemos que resolver temas de movilidad juntos. Tenemos que resolver temas de vivienda juntos. Tenemos que hacer equipo, equipo de verdad, para sacar adelante a nuestros dos municipios y mejorar la vida de la gente de Soacha y de la gente de Bogotá. Muchísimos temas se pueden trabajar juntos: servicios públicos, movilidad, educación, salud, seguridad. Mejor dicho, es que es la misma ciudad prácticamente. Pero por supuesto tenemos que hacer muchas cosas juntas, más que acuerdos que se firmen o demás. Cuando yo estuve en la alcaldía la vez pasada, por ejemplo, hicimos la Alameda Porvenir, que salía a Soacha. Entonces hicimos un convenio. Y simplemente Bogotá invirtió en construir el tramo de la Alameda Porvenir a Soacha. Ahora está en construcción, por ejemplo, el Transmilenio a Soacha. Ahora en el futuro vamos a tener que hacer el Transmilenio y la autopista longitudinal de Soacha hacia Bogotá. En fin, hay toda clase de programas, más que las firmas y las formalidades, es tener esa amistad, esa identidad, ese trabajo en equipo que le va a servir a las comunidades de ambos países. De ambos lados. A los soachunos, con todo el cariño, yo quiero contarles que mi papá nació en Soacha y que además tengo todo el cariño por ese municipio, que además lo he recorrido y que además ahora con Fernando Escobar en la alcaldía espero recorrerlo en muchas ocasiones a pie, en bicicleta, de todas las formas posibles y encontrar soluciones en las que podamos colaborar desde Bogotá.